pero los sábados a las 3 es la esperanza en este lugar. Preso por voluntad de la justicia, privado de mi libertad. Sus palabras pueden ayudarme a escapar. Sus palabras pueden darme felicidad. Pero los sábados a las 3 es mi abogada, me defiende con la ley. Ella quiere librarme de prisión, yo quiero ser el preso de su amor. Sus palabras pueden ayudarme a escapar. Sus palabras pueden darme felicidad. Un sábado más, este que vivo esperando con ansiedad. Un sábado más, se abre mi celda y está su presencia en el penal. Un sábado más, hablar con ella es como sentirme en libertad. Y en el pabellón le robo un beso y me hago preso de su amor. Oh, oh. Espera los sábados a las 3, pues quiere verme otra vez. Insiste en sacarme de prisión porque he robado su corazón. Sus palabras pueden ayudarme a escapar. Mis palabras pueden darle felicidad. Un sábado más, ese que vivo esperando con ansiedad. Un sábado más, se abre mi celda y está su presencia en el penal. Un sábado más, hablar con ella es como sentirme en libertad. Y en el pabellón le robo un beso y me hago preso, preso de su amor. Abogada, abogada, sácame de aquí, que te robo existencia, mi vida es para ti. Abogada, abogada, sácame de aquí, que te robo existencia, mi vida es para ti. Un sábado más, ese que vivo esperando con ansiedad. Y en el pabellón le robo un beso y me hago preso de su amor. Abogada, abogada, sácame de aquí, que te robo mi existencia, mi vida es para ti. Abogada.